buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. ¡Feliz inicio de semana! Para todas las que nos siguen y todos los que nos siguen a través de esta su señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El director de la estación es Manuel Lazo y por acá nos saluda frente a los controles Luis Yerloyo. Beso y un abrazo para Enza García. De vacaciones. Todos los días lo vamos a recordar. Gente que pregunta por ella permanentemente. Le saluda este servidor Randall Borges. Y los protagonistas de esta ventana, los protagonistas de esta patria, los que hacen y construyen revolución, son bienvenidos y bienvenidas desde ya a esta nueva edición. Lunes 13 de octubre de 2014, arrancamos de manera salsosa y con bailatino esta ventana del día de hoy, la resistencia. La resistencia salsera la llaman ellos, pero la resistencia fue la que celebramos ayer aquí en Venezuela y vaya qué forma de celebrarla, con diferentes actos, diferentes manifestaciones, pero también con ese sentido de internacionalismo. Porque hoy celebramos ese triunfo de Evo Morales Ayma en las elecciones de Bolivia. Lo celebramos por todo lo alto porque fueron 60%. ¡Qué pela la que dio Evo! Como dijo el comandante en una oportunidad, medio Evo. Evo Morales Ayma, 60% de los votos, marca una muy abierta victoria sobre sus más cercanos contendor, que lo que alcanzó, el de la derecha, fue 25%. 25%, el que le siguió más cerquita a Evo. Esto marca, por supuesto, el tercer periodo para el cual fue electo Evo Morales en Bolivia. Y qué simbólico esto, ¿no? Que haya sido el día de la resistencia indígena, además para el pueblo boliviano mayoritariamente indígena, celebrar este triunfo de un presidente de las culturas originarias de ese país, de nuestra América, por el 60% de los votos. En tercer lugar, y bien lejos, se ubicó el expresidente conservador Jorge Quiroga con 9,6. En cuarto, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, con 2,9. La paliza fue brutal. Creo que fue lo más importante, además del triunfo como tal. Después del triunfo, lo más importante, la dedicatoria. Evo Morales dedicó el triunfo a Fidel Castro y Hugo Chávez. El presidente Morales celebró este domingo con el pueblo de su país tras conocerse los primeros resultados a boca de urna. Gracias, hermanos, hermanas de Bolivia, a todas y a todos. Estamos acá en nuestro hermano, con nuestro hermano vicepresidente y con algunos ministros y ministras acompañados con dirigentes de la Central Obrera Boliviana y otros dirigentes sociales. Patria sí, colonia no, expresó el presidente boliviano, también enmarcando su triunfo dentro de las conmemoraciones del Día de la Resistencia Indígena. Solo el pueblo organizado podemos demostrar que sí se puede. Este triunfo es dedicado a Fidel Castro, a Hugo Chávez, dijo entre los aplausos de la multitud. Una celebración por todo lo alto que ha hecho el presidente Evo Morales, de 54 años. Asume por tercera vez la presidencia de Bolivia y pasó a ser el primer mandatario indígena del país con mayor población de los pueblos originarios. Bolivia tiene 62% de población indígena, de acuerdo con las cifras que maneja Naciones Unidas. El mandatario asumió la primera magistratura en medio de un estado caracterizado por la exclusión de las mayorías indígenas originarias, campesinas y obreras, así como por la aplicación de modelos económicos orientados al mercado externo y para el beneficio de pocos. Ayer tuvimos la ocasión, bueno, todos los que sintonizamos Venezolana de Televisión, de ver esta excelente película transmitida ayer por Venezolana de Televisión, protagonizada por Gael García Bernal, actor mexicano, en la cual se manifestaba de manera de ficción, ¿no? Ficción, todo lo que era la grabación de una película que tenía que ver con ese fatídico momento de la historia en el cual nos invadieron a nuestras tierras, ¿no? Pero estaba enmarcada en Bolivia en el momento en que también se producía la guerra por el agua, con aquellos bloqueos de carreteras, con aquella lucha incansable que dio el pueblo boliviano, que le fue privatizado el servicio de agua. Sánchez de Lozada era el presidente de Bolivia en aquella ocasión, gobernando a las espaldas de la mayoría del pueblo. Alguien tenía que pagar por todo eso, ¿no? Y ese era el pueblo. En 300% le iban a aumentar el servicio de suministro de agua al pueblo boliviano, privatizada totalmente el agua. E incluso en aquellos años tristes, principios de siglo, recordamos cómo al pueblo boliviano hasta se le pretendía cobrar si osaban guardar agua que caía de la lluvia. El agua de lluvia también se las pretendían cobrar. Cosas terribles lo que estaba viviendo el pueblo boliviano, pero llegó Evo Morales y mandó a parar. Llegó Evo Morales y se hizo con el triunfo gracias al apoyo del pueblo boliviano y gracias a la expansión de esta revolución continental que nos tiene muy contentos. Se garantiza con el triunfo de Evo la integración de nuestros países, se garantiza la continuidad del sueño de Bolívar, del sueño de Martí, del sueño de Chávez, del sueño de tantos hombres y mujeres que han querido y han luchado nuestra integración como pueblos. El presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por supuesto, celebró vía Twitter el triunfo de Evo Morales en Bolivia y definió este triunfo como el de la patria suramericana. Lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter, @ Nicolás Maduro, en el que lanzó vivas a la unidad latinoamericana, lanzó todas sus felicitaciones al pueblo boliviano, dedicó también este triunfo, ¿no?, el triunfo de la patria grande en la celebración del Día de Nuestros Pueblos Originarios, y escribió en la red social Twitter: gran victoria de los pueblos del ALBA, hoy 12 de octubre, a 522 años que se inició la colonización de nuestra madre tierra. Evo, líder del sur, expresó en su cuenta Twitter, al mismo tiempo que saludó a estos grandes hombres de nuestra América que han ideado esta cultura de unidad latinoamericana. Viva Tupac Katari, viva Antonio José de Sucre, viva Simón Bolívar, viva el comandante Chávez, y también saludos al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Evo Morales, actual presidente de Bolivia, fue reelecto con el 60% de los votos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahí está, dando lecciones de dignidad el heroico pueblo de Bolivia, que tanto maltrato ha sufrido, que tantos daños le han hecho a lo largo de no solo del proceso de colonización, sino de los supuestos gobiernos que, según ellos, lo representaban. Y fíjate qué forma de representarlo: vigilando los intereses de las transnacionales. Bueno, felicidades al pueblo boliviano, también en nuestra patria. Hubo celebración el día de ayer por los pueblos originarios, dado que en sesión con los pueblos representantes y voceros de los pueblos indígenas, ayer fue lanzada esta línea gubernamental en la cual el pueblo, los pueblos indígenas, los pueblos originarios venezolanos pasan a ser gobierno ya con la revolución bolivariana. El acto estuvo encabezado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, y voceros de diferentes pueblos indígenas de nuestro país. 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, contó con la participación y el reconocimiento del que gozan hoy los pueblos indígenas gracias a la Revolución Bolivariana, que garantizó la inclusión y el protagonismo en el gobierno socialista y en la sociedad, tradicionalmente negados a las comunidades originarias. Ahora aquí todos somos gobierno. Esa es la diferencia de los pueblos indígenas a lo que era antes. No teníamos voz, no teníamos derecho, no éramos considerados parte de la sociedad. Ahora somos parte y además damos líneas de acción también. Resaltó durante esta reunión encabezada por el vicepresidente Jorge Arriaza, del Consejo Presidencial del Poder Popular de los Pueblos Indígenas en el Palacio de Miraflores. La ministra de los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, resaltó que el legado del comandante Hugo Chávez fue darle poder al pueblo, por supuesto, al pueblo indígena también, para que éste gobernara su destino e impulsara el socialismo indio bolivariano. Nosotros tenemos participación, el pueblo está aquí directamente desde la comunidad, dando la línea al gobierno de cómo debemos seguir construyendo ese socialismo indo-bolivariano. Asimismo, hoy se tiene previsto que a través del Consejo Presidencial Indígena, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregue tierras comunes a los pueblos originarios. Esto va a ser para el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro instalará y juramentará el Consejo Presidencial del Poder Popular para Pueblos Indígenas, cuya conformación se realiza en elecciones en 2.194 comunidades indígenas, producto de 1.589 asambleas en todo el país. En esta jornada, el jefe de Estado también va a entregar 6 títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas. Son títulos de propiedad de reconocimiento de las tierras. De esta misma manera, en el mismo acto, también a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se notificó que se han construido, con la participación activa del pueblo, cerca de 40.000 viviendas para familias indígenas de diferentes comunidades que existen en nuestro país. Esto lo destacó el ministro del Poder Popular para Vivienda y Ecosocialismo, Ricardo Molina. La información la dio a conocer durante un acto de entrega de nuevas unidades habitacionales a indígenas Wayú, residentes en el sector El Chaparral, parroquia San Isidro, municipio Simón Bolívar, en el estado Zulia. Las viviendas constan de 114 metros cuadrados, con 3 habitaciones, baño, cocina, sala, comedor y una planchada para realizar actividades productivas, las que realizan, por supuesto, cada una de nuestras etnias indígenas. Estamos acá inaugurando también un mercal que tiene más de 300 toneladas de alimentos. También es un centro de acopio para adquirir la producción de pescado, plátano, yuca y ocumo de todos los productores en el delta del Orinoco. Esto lo manifestó Iván Gil, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Varios ministros involucrados en las celebraciones y en el homenaje a nuestros pueblos originarios el día de ayer. También estuvo en el estado Zulia el ministro para la Juventud y el Deporte, Antonio Álvarez, quien inauguró los terceros Juegos Deportivos Indígenas en aquella ciudad al occidente de nuestro país, que contó con la participación de más de 800 atletas en varias disciplinas que tienen que ver con los juegos tradicionales de nuestras etnias indígenas. Y por tercera ocasión consecutiva se celebran estos juegos, enmarcados también en el día de la conmemoración de la resistencia indígena. Resistencia que se celebra aquí en Venezuela desde el año 2002, gracias al entendimiento y la reinterpretación justa de la historia que hizo el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y por extensión en otros países del mundo ya empieza a llamarse de la misma manera Día de la Resistencia Indígena. Estos actos también se llevaron a cabo en Nicaragua, en Argentina, en Chile, por supuesto en Bolivia, que celebraron a lo grande con su presidente indígena, y en otros pueblos de nuestra América, donde empieza a regarse como un eco esta celebración llamada de esta forma, Resistencia Indígena. Esto contra las pretensiones neocolonialistas que nos lo venden como un día de la raza, o que nos lo venden como un encuentro de dos mundos, como si el encuentro hubiese sido, amistoso. Ya nos dieron la mano y listo, aquí no pasó más nada. Y entonces, otros lo llaman el Día de la Hispanidad, como que si hubiese que celebrar la imposición de un lenguaje borrando toda la cultura de nuestros pueblos originarios. Pero aquí lo hemos llamado Día de la Resistencia Indígena, en homenaje a quienes dieron la vida, poblando originalmente estos territorios, dieron la vida para que, luchando contra la imposición del Imperio Español en aquella época. Y hoy reivindicamos nuestra vocación antiimperialista, honrando a nuestros muertos, honrando a nuestros ancestros, la ratificamos con esta revolución bolivariana, que es fruto también de la lucha de siglos, siglos, una lucha de siglos, comenzada por nuestros indígenas, después retomada por los esclavos que aquí trajeron, después retomada por nuestros libertadores, también en las guerras federales retomada por quienes amaban la patria, y ya en pleno siglo XX, al final del siglo XX y comienzos de este XXI, retomada por el padre de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Vocación antiimperialista de nuestros pueblos, vocación que ahora nos invita a mirarnos desde dentro, a mirarnos tal cual como somos. Otra actividad que queremos destacar en esta parte del programa fue la que se llevó a cabo el día de ayer, durante la primera reunión que le hace seguimiento a lo que fue este tercer Congreso Nacional de Cultura. Se realizó este sábado en la sala Enrique Planchart de la Biblioteca Nacional. Los voceros y voceras participaron en esta actividad discutiendo junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, las propuestas que se espera se incluyan en la Ley Orgánica de Cultura como parte de los aportes generados en este Congreso. Desde allí, el ministro lanzó una invitación. Este Ministerio de Cultura debe tener una política para transferir competencias al poder popular organizado. Fueron palabras en este acto que pronunció el ministro Iturriza y finalizó puntualizando que la fortaleza en la administración de los recursos, la decisión de aplicación de determinadas políticas son competencias del pueblo, que a partir de ahora tendrá una nueva herramienta para la lucha a través de la Ley Orgánica de Cultura. Dijo el ministro Iturriza: mientras yo esté aquí, trataré de que la institución que yo estoy dirigiendo se alinee con lo mejor del pueblo organizado en cultura y que toda la política, desde su diseño hasta su ejecución, se haga con el pueblo organizado en materia cultural. No finalizó el pasado fin de semana, el anterior, quiero decir, este tercer Congreso de Cultura. Ahora viene la etapa de seguimiento y esta es una de las actividades que se enmarca dentro de esta forma de ejercer el poder popular, gobernar obedeciendo al pueblo. Son las 10:25, nos vamos a la pausa musical. Usted nos dice qué es lo que tenemos por allá, que tenemos la pauta en la lejanía, en la distancia. Tenemos a la gente de Vituaya. Este tema nos invita a regresar a nuestros orígenes, a buscarnos en nuestros ancestros. La gente de Vituaya nos canta Bruta Cultura o En el Monte. Bruta cultura la que vivimos, la trajeron en los barcos los negros de mercancía, arriba dueños de bancos. Ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara. Los hospitales están llenos de medicina sin alma. Te dan pastillas sin vida, ya nadie cree en la rama. Lo único que creen que existe, hongo, coca y la ganja. En el monte hay mucho monte que a todos vida nos salva. Investiga lo que te da, lo que te da la ciudad. Métete para la selva pa' que conozcas a la mamá. En el monte hay mucho monte pa' curar la enfermedad. En el monte está la selva y también la ciguaraya. Mi hermano, que eso no falla. En el monte hay mucho monte, mucho monte pa' curar la enfermedad. Para curar la enfermedad, para curar la enfermedad. monopolio. Guá por la mañana, guá por la noche, guá por el día. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 13 de octubre de 1902 se libra la Batalla de la Victoria, en la cual las tropas gubernamentales de Cipriano Castro derrotan a los 10.000 hombres de la llamada Revolución Libertadora, comandada por el general Banquero Matos y el general Nicolás Rolando. Castro, al decir de sus partidarios, apenas contaba con 6.000 efectivos. La Batalla de la Victoria fue en realidad la culminación de un proceso que había comenzado en julio de 1901, con la invasión comandada por el jefe conservador Rangel Garbiras, quien entró en el Táchira al frente de 4.000 colombianos. El general Luciano Mendoza, presidente de Carabobo, se pronuncia en diciembre a favor de la revolución en las cercanías de la Victoria y sale a combatirlo el vicepresidente Gómez, quien lo derrota sucesivamente en Villa de Cura, La Puerta y el Paso de Esteves. Gómez también dio cuenta de otros alzados, el general Fernández, exministro de Andrade, y el general Loreto. Finalmente, el mismo Gómez puso fin a la Libertadora con la toma de Ciudad Bolívar y la captura de Rolando con todos sus generales. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo, se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. Thank you.

muy bonita no, muy real, caricatura de lo que fue todo este proceso de colonización hasta que llegaron los grandes libertadores y mandaron a parar. Aquí no más, se acabó esto, ¿no? Salvatore Giuliano dice, como jefe de Estado le ruego a su santidad, esto es parte de una carta enviada por Hugo Chávez al Papa, cuando era Papa Benedicto XVI en mayo de 2007, y dice, como jefe de Estado le ruego a su santidad que se disculpe, no entiendo cómo puede afirmar que la evangelización no fue impuesta, si llegaron aquí con arcabuces y entraron a sangre, plomo y fuego, aún están calientes los huesos de los mártires indígenas en estas tierras. Añadiendo seguidamente lo siguiente, aquí con Colón no llegó Cristo, llegó el anticristo. El holocausto indígena fue peor que el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y ni el Papa ni nadie puede negarlo. Carta de Hugo Chávez al Papa Benedicto XVI en mayo de 2007. Por acá también tenemos a Salvatore Giuliano con un póster que nos dice nada que festejar, 12 de octubre de 1492, Día Rojo. Sangre fluye por las venas abiertas de América Latina. Nos recuerda Luiraima Salazar, lo que no debemos olvidar, y ese caso está presente, sobre todo con el Instituto de Patrimonio Cultural aquí en Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena a propósito de la piedra cueca de nuestras culturas originarias, que está en Alemania. Esta piedra se la dejaron llevar a un señor y allá descansa. Estamos luchando por su recuperación y aparentemente hay voluntad por parte de las autoridades alemanas por regresarla a nuestra tierra. Alniniño nos escribe, América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Este 12 de octubre celebra el Día de la Resistencia Indígena. Nos comentan por acá Alniniño también, 12 de octubre, nada que celebrar, la vergüenza no se celebra, la esclavitud no se honra. También nos escriben las celebraciones que tienen muchos de nuestros usuarias y usuarios, por el triunfo de Evo Morales en Bolivia, dedicado a Hugo Chávez y a Fidel Castro. Nos comentan también, Alniniño, políticas sociales de Evo garantizan el bienestar del pueblo boliviano. Una fotografía de Evo Morales, como siempre a él le ha gustado, ¿no? Practicar el fútbol en cualquier escenario en el que se presenta. Abrimos la participación en las otras vías de la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949, 562-3953. Ya leímos algunos de sus mensajes en nuestra red social en Twitter, en Facebook, corrijo, el programa La Ventana 96.3. Y en Twitter tenemos @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días para ti, Randol Borges. Buenos días, Luiger, Alba Ciudad. Usuarias y usuarios, muy buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Gatillo. Por supuesto que sí tenemos que festejar el triunfo de Evo Morales, porque eso quiere decir que nuestra revolución y la revolución latina y la revolución en sí como revolución se impone, por lo menos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Éxito y suerte y que continúe por allí, pues, por ese sendero al amigo Evo Morales. Y nosotros tendremos que hacer lo mismo aquí, pues. Y lo mismo pasará en Ecuador, lo mismo pasará en Bolivia, en Argentina, y en Brasil, y en Nicaragua, y donde estemos presentes con nuestra revolución bolivariana, antiimperialista, chavista. Sí. Ajá. Bueno. También, por supuesto, ayer fue el Día de la Resistencia Indígena. No que celebrar, pero sí mucho que recordar. Es la sangre de nuestros mártires. Allá en el primogénito tiempo, por decirlo de una manera, donde vinieron los señores que vinieron de otras tierras, vinieron con un estandarte, una espada, y si tú no te evangelizabas de esa manera, te cortaban la cabeza así en dos platos. Porque así aparecían los libros. Sí. Así aparecían los libros. Un pobre indígena allí boquiabajo con una espada en el lomo, una cruz en un estandarte, y esa era la evangelización. Si él decía A, te cortaban la lengua, y si decía B, te cortaban la cabeza, porque esa era la verdad. Uh-huh. Eso es lo que creí, que decían dos platos ellos. Pero bueno, de todas maneras, yo quiero decir esto también. Hoy es el día de, hoy se conmemora, pues, en las Naciones Unidas y en el mundo entero un día muy especial. Y digo muy especial porque es una problemática que nosotros aparentemente no nos damos cuenta. Y recuerdo aquella frase de Hugo Chávez que no cambien el sistema. ¿Cómo fue que dijo? No cambiemos el... se me fue la idea en este momento. Pero bueno, es mantener nuestro sistema, es mantener nuestro globo, mantener todas nuestras cosas. Hoy se festeja como día la protección, aparte del ambiente, aparte del hábitat, de la administración de seguro, riesgo y desastre. Todos nosotros tenemos que ver con ello. Si no mantenemos ello, nos vamos a quedar sin hábitat, nos vamos a quedar sin ambiente y nos vamos a quedar sin globo. De eso se trata el día de hoy. Por cierto, déjeme decirlo antes que también se me vaya a olvidar, yo tengo un hijo que es graduado en esta materia. Bueno, no graduado, por problemas internos de la universidad donde él estudió esa carrera, que es la UNEFA, problemas de coordinación, él no se ha podido recibir todavía. Pedimos, por supuesto, a la UNEFA que busque la solución de ello, porque no es mi hijo, son más de 100 alumnos de 3 grados que tienen ellos allí pendientes por ello. Entonces esperemos que ellos lo solucionen. Quiero también, para finalizar, traer, por decirlo, si el general Padrino López hizo una recopilación de 25 mil toneladas de alimentos, 14 mil, no sé, de otras cuestiones, más los litros, de los millones de litros que se lograron capturar, yo dejo como reflexión esta. Si eso fue lo que capturamos, ¿cuánto será lo que se fugó? Sí, vale. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Sí, bueno, o sea, hacía referencia a los 25 mil toneladas de alimentos de primera necesidad de consumo humano, 14 mil toneladas de insumos para la construcción y 53 millones de litros de gasolina, o sea, de combustible entre gasolina y diésel, ¿no? Fueron algunos de los hallazgos en lo que va de 2014. Imagine usted todo lo que ha salido y lo que por ahí algunos colaboradores siguen sacando de nuestro país. Gente que se dice venezolana, que sigue haciéndonos este juego sucio. En una entrevista en un diario privado este fin de semana, Vladimir Padrino López reflejaba esto, ¿no? Caiga quien caiga, si esté dentro de la Fuerza Armada Nacional, el que colabore con este tipo de corrupción, caerá, como han venido cayendo. Tenemos llamada telefónica, buen día. Bueno, si Rey Hernández, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está el fin de semana? Está muy relajado, tranquilo. Qué divino. Mira, leyendo bastante, eso sí. Sí, ya, yo noto cuando tú hablas ya, te explica muchas cosas. Mira, ¿verdad? Tres cositas. Mira, una, nosotros necesitamos que vengan y le hagan una intervención a la central madrileña del Prado de María. Pimentones de 170. Bicho. Una piña, yo no sé cuánto. Eso es, y ellos siguen diciendo, cuando llega un camión, la semana pasada llegó uno de leche y lo debían para el IFA. Y la gente como una tonta para ir esperando en la cola. Son dos colas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, y personas mayores, y eso no puede. Sigue eso. Ya, o sea, ya uno no entra al supermercado como normalmente a comprar su producto, sino que la gente tiene que hacer un plantón ahí. Uh-huh. Eso no puede ser. Yo quisiera que viniera el superintendente, nuestro diputado. Bueno, Andrés Eloy Méndez. Andrés Eloy Méndez, uh-huh. No sé qué es así. Y se acaba esa pachafa. Me dijo, comentó una señora, ¿será que la central, estos portugueses quieren tumbar el gobierno? Porque ellos se prestan para toda esa bondería. La guerra fuerte económica y con los medicamentos también. Con los medicamentos es lo mismo. No consigue esto, no consigue lo otro. Ya sabe, pero lo que sí tenemos un poquito de frente, sabemos que eso es. Los otros comentan que no, que la culpa del presidente Maduro. No. Ya sabemos, no podemos caer en esos tipos de comentarios. Yo lo hago acá para un llamado al gobierno. Uh-huh. Otra cosa es ¿cuándo van a homologar a los ingenieros, están como auxiliares, siendo titulares, trabajando en el metro de Caracas? Todavía eso persiste. Hay un grupo de muchachos, de jóvenes, que trabajan en el metro de Caracas y los tienen como si y haciendo el trabajo de ingeniero y son ingenieros. Entonces, eso no informa ni manera, que si el sindicato, que si no sé qué mal. Yo te apuesto que el presidente del sindicato gana más que un ingeniero. Eso te lo apuesto, porque para eso muchos se prestan para eso. Y otra cosa, Rando, porque no lo leí, yo quisiera que, sí, como yo sé que tú leas, Andrés, que el comentario escuché esta mañana en la radio de la Asamblea, que había don identificado del asesinato de Robert Serra, de diputados. Sí. No sé si yo entendí mal, creo que era algo, refirieron a los escoltas, pero como no lo he leído, yo sé que tú eres un gran lector. Yo quisiera que me lo aclarara, ¿viste? ¿Cómo no? Gracias, mi vida. Ya te lo decimos. Bien. Primero vamos a agregar algo de lo que decía inicialmente nuestra amiga Ingrid sobre los precios, ¿no? Esto de los precios que uno los consigue en un lado, un sitio, al día siguiente le aumentan un porcentaje impresionante. Más que el acaparamiento, la desviación de productos, que afecta bastante. Oye, también estaba afectando cómo suben los precios de los artículos. Tremendamente. Cómo los están subiendo indiscriminadamente, haciendo lo que les da la gana. No hacen caso ni de sanciones, ni de cierres de locales. No. Están haciendo vueltos locos, lo que les da la gana. Y fíjate un trabajo bien interesante que hizo la gente de Interlaces y viene muy en sintonía con lo que en este programa muchas personas han pedido desde hace bastante tiempo. Pero tiempo ya. Que es el marcaje de precios, hermano. Marcaje de precios. Con eso se acabarían un pocotón de rollo. 76% de la población apoya colocar precio máximo de venta. Esto lo dice un estudio de Interlaces. 76% de la población apoya esto. La información la dio a conocer el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical y profundizó que este estudio realizado por Interlaces entre el 20 y el 29 de septiembre revela esta cifra que deberíamos estar tomando en cuenta desde varias instancias de gobierno. 76% de los venezolanos considera positivo el establecimiento de un precio máximo de venta de los productos. El sondeo de Interlaces se hizo basado en 1.200 entrevistas a nivel nacional y también determinó que 58% de los venezolanos está de acuerdo con la creación de la Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, que esta semana dará a la luz pública el planteamiento de qué se va a ocupar, ¿no? 29% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con la creación de este organismo y otro 13% no sabe o no responde. Pero importante destacar este de 76% de venezolanos que estamos de acuerdo. Y digo estamos porque yo me incluyo. Aunque no me hicieron la entrevista a mí, pero yo me incluyo allí. Y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes también se suman a esta voluntad. Positivo debe ser el establecimiento de un precio máximo de venta de los productos. Que verle la cara a esto. Ojalá sea tomado en cuenta. Ojalá se complazca las apetencias de la gran mayoría reflejado en este trabajo, ¿no? Mira, con respecto a lo que nos sigue doliendo, sigue terriblemente marcándonos el día a día, este terrible asesinato de Robert Serra y María Herrera, ya se dictó privativa de libertad a dos presuntos autores materiales de este asesinato. Esto lo ha hecho un juzgado con funciones de control en el Circuito Judicial Penal de Caracas. Dictó medida privativa de libertad contra Edwin Torres y Carlos García por estar presuntamente vinculados al homicidio del parlamentario Robert Serra y María Herrera. El tribunal admitió las precalificaciones del Ministerio Público, por lo cual dictó a los imputados privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, asociación para delinquir y otros delitos previstos respectivamente en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. En su cuenta Twitter del Ministerio del Tribunal Supremo de Justicia, la cuenta Twitter de esta institución, se llama Noticias TSJ, dice: Tribunal de Control de Caracas dicta privativa de libertad a autores materiales del homicidio del parlamentario Robert Serra y María Herrera. Otro mensaje dice, dictan privativa de libertad a presuntos homicidas del parlamentario Robert y María Herrera. Más temprano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, había dicho que vamos por los autores intelectuales de este asesinato. No vayan a creer que se van a ir ilesos, ¿no? Las investigaciones, como hoy dijo el ministro del Interior, van muy bien, muy certeras, dijo el presidente. Todos los autores materiales están identificados. Puedo decir hoy, aunque estoy esperando unos días, que hemos capturado a varios de ellos, ya están capturados varios autores materiales y estamos identificando a los autores intelectuales. No vayan a creer que los autores intelectuales se van a ir, dijo el presidente de la República. Además, agregó que así como han pasado otros crímenes, como el del fiscal Danilo Anderson, que nos mataron hace 10 años, capturamos a los responsables de manera inmediata, unos expolicías convictos y confesos, y los autores intelectuales se fueron del país, viven en Miami, dicen ellos que exiliados políticos de la dictadura de Venezuela, así como el crimen de Otaiza, capturados casi todos los autores materiales, y sigue la investigación hasta que demos con los autores intelectuales, más temprano que tarde, durará. Sufriremos, pero llegará la verdad, dijo el presidente de la República. Y presuntamente, esto también lo dejamos a la presunción, pero es una información que se ha comentado a través de diferentes medios de comunicación y diversos voceros han dicho esta versión. Uno de los capturados por el asesinato de Robert Serra formaba parte de su escolta más cercana. Creo que se trata del señor Edwin Torres, quien fue un escolta cercano de Robert Serra y aparentemente fue el que hizo el contacto para que el resto de los asesinos hicieran este macabro, la macabra encomienda, como la llamó el ministro Miguel Rodríguez Torres. Parece que habría sido este el contacto a través del cual se abrieron paso los asesinos para acabar con la vida del diputado y de María Herrera. Así están las cosas. Preocupante, pero la justicia está actuando y actúa rápidamente. Y más temprano que tarde tendremos los resultados de esta investigación que enlutó al país y que sigue enlutándolo por la terrible pérdida que significó esta muerte tan atroz. Son las 10:55 minutos. Vamos a la pausa musical. Seguimos nosotros honrando a nuestros pueblos, a todos nuestros pueblos de la América entera, repleta de dignidad y que celebra además la resistencia indígena. En esta ocasión le cantamos concretamente a la gente de nuestro Caribe y lo hace Carota Ñema y Tajá, mi gente caribeña. Titiritan, titiritan, estrella, luna y lucero. Así mismo titiritan por el frío los cubireños, todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Titiritan, titiritan, estrella, luna y lucero. Así mismo titiritan por el frío los cubireños, todo el que llega a Cubiro está cerquita del cielo. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina, a membrillito en jalea. Pueblo bonito donde el viento se recrea, cantándole una canción a mi gente cubireña, que vive, que lucha y sueña y que trabaja con amor. Eche a volar un suspiro porque estoy enamorado y en el pueblo de Cubiro mi corazón se ha quedado. En la cueva del Carrao y en las lomas de Cubiro. Eche a volar un suspiro porque estoy enamorado y en el pueblo de Cubiro mi corazón se ha quedado. Huele a durazno, a dulce y a Catalina, a macizo de anadina,

América su cumbre en un tal descubrimiento. Fue gente sin sentimiento, ladrones sin condición, con espada y religión maltrataron nuestra gente. De un modo muy indecente llegó Cristóbal Colón. Aquí mataron por vicio sin ninguna precaución. Junto a Cristóbal Colón hicieron las mil marañas, aquel que salió de España siendo Italia su nación. Estos indios cimarrones y esos hambrientos leones desde España los mandaron. Ajá, aquí está. El Gino González cantándole a eso que unos decidieron llamar Encuentro de Dos Mundos, Día del Descubrimiento, Día de la Raza. No, señor. Aquí lo que hubo fue una tremenda invasión, sinvergüenzura, que nos trajeron a estas tierras. Y ahí le canta a Cristóbal Colón, un tal Cristóbal Colón. Dice Gino González, y así se abre esta segunda hora de La Ventana, por supuesto con su participación. Y ahí, llamada en espera, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días. Buen día. Sándalo, un abrazo revolucionario bolivariano. Igualmente para ustedes, señor. Y a todos los oyentes de La Ventana. Sándalo, te voy a notificar de algo respecto a lo que dijiste ahorita del asesinato de nuestro compatriota Roberto. Sí, dígame. ¿Tú te recuerdas el accidente que tuvo el capitán Otaiz en Bellomonte cuando era ministro de Tierra? Sí, cómo no. Que se mató la joven, la consultora jurídica. Uh-huh. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Te recuerdas, no? Cómo no. Él cargaba dos escoltas de la DC, funcionario de la DC, ¿correcto? Ajá. Cuando él se encontraba en rehabilitación en el hospital militar, nosotros, bueno, claro, amigo nuestro, compañero de tantos años, ¿sabes qué nos confesó nuestro querido Tais a nosotros? A ver, ¿qué sería? Te lo voy a decir por aquí. Tú sabes que nosotros hablamos, esa pared negra es negro yo. Sí. ¿Sabes qué nos confesó? Diga. A él. Ellos venían en la moto, él y la compañera, y una camioneta lo sacó de la vía y fue cuando él pierde el equilibrio y se va y le llega al árbol, ¿correcto? Ok. Eso lo saca la prensa, eso es sabido por todo, por públicamente, ¿correcto? Sí. Lo que no es públicamente es lo que yo te voy a decir a ti, porque no te lo había dicho. Nuestro capitán Otaiza nos confesó que uno de los culpables, que él estaba seguro que uno de los cómplices del accidente era uno de los escoltas. Buenos días, Randall, y un abrazo. Otro para ti, otro para ti. Bueno, ahí vemos, ¿no? Me imagino que compañero tendrá información bien precisa sobre esto. En todo caso, es algo que claro que nos llama muy poderosamente la atención lo que ha ocurrido con este caso de aparentemente uno de los escoltas de Robert Serra habría estado implicado en su asesinato. Y esto, por supuesto, que como dijo el diputado Diosdado Cabello, como me lo ratificó en una entrevista el presidente del Consejo Legislativo de Libertador, Naúm Fernández, oye, cualquiera se siente desprotegido. Aquí hay que hacer muchísima inteligencia, muchísimas labores de inteligencia para saber de quién se rodean nuestros principales funcionarios. Porque vamos a estar claro que el dinero puede comprar hasta la conciencia que se la dé de más fuerte, ¿no? A veces, cuando no se tienen los valores bien formados, el dinero te compra la conciencia y puedes volver una persona capaz de cualquier locura por un poco de dinero. Y ahí están los resultados. Ahora se friegan la vida, ¿no? Ya descubierto, se friegan la vida. Le cae, bueno, condena máxima. Y el hecho, como dijo el Ministerio Público, el hecho de que estas personas hayan participado en la muerte, en el asesinato de un diputado de la República, lo convierte en un crimen todavía mayor. Nuestra legislación, y eso lo hemos venido diciendo desde hace varios programas, muchos programas atrás, no, mucho antes del caso de lamentable de Serra u otros casos que han ocurrido, hemos venido diciendo que nuestra legislación es muy débil en cuanto a sanciones. Porque 30 años para un asesinato como este no son nada. Para un asesinato como el que ocurrió, y sobre todo por la investidura del personaje. Recordemos que los diputados del Parlamento Nacional están investidos de lo que se llama la inmunidad parlamentaria. Es decir, que toparse con hacerle algo a una de estas personas que está protegida por este beneficio es todavía más grave, ¿no? Tener acceso a estas personas en el sentido de fregarlos o demandarlos o algo por el estilo es muy delicado. Imagínate tú cuando se llega a los extremos de cometer asesinato en su contra. Bueno, le cabe prisión máxima, 30 años. Pero 30 años, ¿qué es para un crimen tan atroz? Para un crimen tan horrendo. Como hay crímenes, otros crímenes que han ocurrido también horrendos. Y que 30 años, bueno. Fíjate, ahí está este muchachito, Loren Gómez Salé. Un muchacho que tiene 20 y pocos años. Terrorista, como él mismo se confesó. Póngale que le metan los 30 años a este señor. Porque se le comprueban todos los delitos que estuvo incurso. Él sale a los 50 y tanto. Todavía una edad muy buena para seguir echando varilla. Si no, pregúntenle a Antonio Ledesma. Pregúntenle a toda esa cuerda de dinosaurios de la Cuarta República que todavía quedan por ahí echando broma con ese pocotón de años y todavía son capaces de hacer mucho daño. Y están por ahí en libertad. Entonces hay penas, por la comisión de los delitos, hay penas que son muy leves. Claro, estas personas me imagino yo que no van a gozar de ningún tipo de beneficio y cumplirán su cadena completica. Pero 30 años... para lo horrendo del crimen, dice poco. Es poco castigo. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo te va, Teresa? Bien. Mira, Randall, de verdad que suscribo las palabras que tú dijiste, porque todavía es muy doloroso como seres humanos y como todos los que apreciamos al valor de la vida humana que hayan hecho esto con el compañero Robert Serra. De verdad que debe haber justicia y lo antes posible, de verdad, de difundir ya toda esa información que tanto estamos esperando, y que si en horas y en horas, no debe ser así. Si no la hay en horas, digan dentro de unos días, pero no una hora. Ya vamos para para una semana. También se debe ser preciso con las cosas que tiene que decir, más cuando dicen que tienen ya las cosas hechas, que ya están muy adelantadas. Por favor, o una cosa o la otra. Pero castigo de verdad ejemplar para toda esa gente, porque ahorita parece que enfermos de esto, que tiene aquello, que si no sé qué, que hay que llevarlos para el psicólogo, que tienen una enfermedad terminal y de repente terminan todos afuera, como ha pasado en muchos casos aquí en Venezuela, no tan graves como este, pero poco a poco las cosas van llegando a esto, a este problema tan grande que hay. Por otra parte, sinceramente, de todo corazón, agradezco como bolivariana el triunfo de Evo Morales allá en Bolivia, y también felicito a ese pueblo que ha estado de verdad de pie llevando, pero haciendo sus cosas, y yo veo que ellos han tomado una revolución y un camino con fuerza, con valor, con trabajo, con lucha, con capacidad, con tantas cosas hermosas que lo han llevado a este triunfo. Y veo que también la gente en el exterior votó por ese presidente. Aquí en Venezuela, muchos de los que están estudiando en el extranjero, que tenemos el satélite, que tanto se burlaron del satélite, que no podía ser, y el candidato que por el cual ellos votaron en el extranjero y no votaron por nuestro candidato, bien sea por Hugo Rafael Chávez Frías o por Nicolás Maduro, que decían que el satélite no iba, que eso era una tontería, que no servía, que no sé qué. Ellos están estudiando allá en base al satélite y a las comunicaciones y todo eso, y sin embargo le dieron el voto a una persona que no quería para nada los satélites, que le parece que eso es un dinero mal gastado y todo eso. Agradezco a todos los estudiantes y a la persona de verdad formada que votó por la continuidad del compañero Evo Morales. A todos les deseo un gran éxito en todo sentido. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti por el comentario, que nos sirve a nosotros para hacer otro, ¿no?, sobre el mismo tema. Estos son los que tradicionalmente han catalogado a nuestros pueblos originarios como los pueblos incultos, ignorantes, brutos. Mira, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina y por supuesto en Venezuela, nuestra amada Venezuela, ya somos conocedores de todas estas campañas mediáticas para voltear el respaldo popular a los gobiernos que más favorecen al pueblo. Gobiernos que enteramente favorecen a la mayor parte de sus pueblos respectivamente, son pintados por los respectivos medios de comunicación de esos países como gobiernos abominables, gobiernos que van en contra, bueno, torpedeando su labor para hacer que caigan o para buscar la vía de una salida fácil, como ya ha ocurrido en muchos de nuestros países. Y entonces, estos mismos sectores de la prensa, de las oligarquías, tildan de ignorantes, de brutos, de analfabetas. Bueno, analfabetas porque ellos no le hacen llegar educación en algunos casos, ¿no? Y eso que ahora está la misión Yo Sí Puedo también allá en Bolivia, enseñando a leer y escribir a nuestros compatriotas de esta patria grande. Y fíjate cómo lo que pasa en Bolivia, ¿no? Los incultos, los ignorantes han ratificado al presidente que más beneficio le ha dado a su pueblo. Han dado la victoria a Evo Morales, estos ignorantes que no saben lo que quieren, que ellos no saben interpretar la economía de su país, no saben interpretar qué es lo bueno y qué es lo malo. No tienen alma, decían los conquistadores, ¿no? Y aquí están esos desalmados que decían aquellos conquistadores. Ahí están los brutos, los ignorantes, los patas en el suelo, entendiendo bien el momento político que vive no solo su país, sino el continente entero, en su gran mayoría. Y le han dado el respaldo al presidente Evo Morales. Este domingo, en su columna, el periodista Eleazar Díaz Rangel hacía una referencia de sus preocupaciones por el caso brasileño. Caso brasileño donde en primera vuelta no pudo ganar Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, el mismo partido de Lula da Silva. 35 millones de brasileños durante los gobiernos de Lula y después de Dilma, 35 millones de brasileños han recibido ahora servicio de electricidad. No lo tenían antes. Estamos hablando de 35 millones de brasileños. 20 millones de brasileños ahora estudian gratuitamente, nuevos brasileños. 20 millones de nuevos brasileños estudian gratuitamente. Y aún así, buena parte de los cultos, de los que saben de todo, de los que saben interpretar los momentos de sus países, no le dieron el voto a Dilma. Prefirieron dárselo a los partidos de derecha. Y eso es algo muy parecido a lo que sucede aquí con los sectores, con buena parte de los sectores de clase media en nuestro país. Oye, a veces que parece que mientras más estudian, mientras más trabajan, mientras más ganan platica por aquí y por allá, más brútica se pone la gente, ¿no? O por lo menos se convierte en el autor intelectual de sus propios perjuicios. Sí, y utilizan el intelecto para ello. Se convierten en sus propios depredadores, en los que señalan en su contra. Y esto, oye, la demostración que dio el pueblo boliviano ayer es la demostración de verdadera sabiduría, hermano, de saber para quién se está trabajando, quién está de nuestro lado, del lado de las mayorías. Esto es entender el momento político que vive un país y una región. Por eso se hace más importante todavía el triunfo de Bolivia, el triunfo de Evo en Bolivia. Por eso se hizo recientemente también palpable el triunfo de Rafael allá Correa en Ecuador. Ojalá que el próximo, allá a finales de mes, bueno, en Brasil, se le dé el triunfo a Dilma, ojalá, y se entienda el momento político por el cual atraviesa nuestra región. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir a revisar. En estos 15, casi 16 años de revolución, se le han dado todos los beneficios al pueblo que ningún gobierno de la Cuarta República pudo lograr, ni todos ellos juntos en 40 años. Le han dado a la mayoría del pueblo, y ojo, cuando decimos la mayoría también estamos metiendo a los sectores medios de la población, incluso a los sectores de clase alta que se han beneficiado económicamente, pero mucho. Y a la mayoría, a la gran mayoría de la población, esta revolución le ha dado. Le ha dado. Sea porque compran barato en Mercal, sea porque sus hijos estudian gratuitamente aquí o en el exterior, sea porque tiene acceso a vivienda, tiene acceso gratuito a la salud, tiene acceso a un trabajo estable, a una ley del trabajo que le protege, sea porque sus niños o niñas están estudiando en la educación inicial gratuitamente y tienen todo un sistema educativo desde los maternales hasta los universitarios gratuitos, y eso solo lo garantiza la revolución. Porque nuestro país iba para la educación privada, como iba para la salud privada, como iba a privatizar todos los servicios públicos. Para allá iba Venezuela, o es que se les olvida mucho. Y esto es lo que hay que reflexionar a la hora de ir a votar. No que si me dio, que si no me dio, no que si, ay, eso es pata en el suelo, entonces yo no voto por eso. Reflexionar qué es lo mejor para un país, para nuestro país. Claro, hay que empezar por aprender a quererlo para después saber por qué se vota. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Hoy, por cierto, se juramenta, y esto tiene que ver con la información que dábamos hace algún rato, de la revisión que siempre se tiene que hacer de los costos y precios justos. Hoy se juramenta en Caracas nuevos y nuevas inspectores populares de la SUNDE. Será la juramentación el día de hoy. Esto lo va a encabezar el superintendente de costos y precios justos, Andrés Eloy Méndez, junto a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, quien juramentarán en el Teatro Teresa Carreño el día de hoy a los nuevos inspectores populares de la SUNDE. Esto está pautado para las 2 de la tarde de este lunes. Así que bien pendientes, porque esto, por supuesto, que va a traer cola y va a ser información ya para el día de mañana. Son las 11:24. Vamos a la pausa musical. Acá les traemos esta versión de un famosísimo tema de nuestro mágico Caribe.

temazo que les traíamos para esta parte del programa. Bueno, se nos quedó a mitad de camino, pero ahí lo identificamos. El Cheo Feliciano, ¿eh? Cantándole a mi triste problema. Cheo Feliciano, que lo recordamos hoy, también se nos fue este año, el Cheo, ¿no? Producto de un accidente de tránsito y nos dejó mi triste problema. Son las 11:33. Esta es la ventana que continúa abierta de par en par a través de su Alba Ciudad 96.3 FM. Y tenemos sus mensajes en la cuenta Twitter, @laventanaabierta. Allí nos escribes, nos mandas tus impresiones, tus mensajes. Por acá nos escribe Juan y nos lanza una pregunta. Más bien, se la lanza al ministro del Transporte y Tránsito Terrestre, Jaime El Trudy. Le dice, ¿qué ha pasado con la construcción del tramo Caracas-Guarenas-Guatire del metro? ¿Paralizado? Se preguntan. Nosotros le lanzamos otra también, una pregunta desde acá. A ver, ¿qué estará pasando en la línea 2 del metro de Caracas, que tiene como un par de semanas, cuidado si no tres, que viene, oye, haciendo poco a poco más lento su funcionamiento? Funcionamiento que va en detrimento, pues, de las personas que utilizan este medio de transporte subterráneo. Y, caramba, esto dificulta bastante, causa muchísimas molestias, porque no solo es el retraso que vienen en la llegada de los trenes, sino que también, bueno, se aglomera la gente, ya sabemos las horas picos, lo que suele suceder en estos momentos, y, bueno, queremos respuesta, ¿no? Sencillamente pedimos una respuesta. ¿Qué estará pasando en la línea 2 del metro de Caracas? También nos dicen por acá, el pueblo organizado debe ayudar en la construcción de la paz y luchar contra el delito. Se están desatando los criminales. Nos advierten que el capitalismo criminal está invirtiendo en crear caos sin importarle los asesinatos como daños colaterales. Hay que estar atento ante estas y otras situaciones que alteran nuestro orden jurídico, social y también nuestra paz mental, ¿no? Ernesto Winkel-Johan se pregunta, camarada, sentimos gran preocupación por el caso Serra. ¿Qué pasaría en Venezuela si se repite otro sicariato salvaje? Nosotros esperamos que no se repita más ninguno de estos tipos de asesinatos. Pero bueno, hay situaciones que lamentablemente, como dijimos desde el principio, cuando se hacen crímenes por encomienda, resulta bien difícil evitarlos, ¿no? En todo caso, seguimos abogando porque las autoridades trabajen lo más rápido posible en la captura de todos estos delincuentes, los autores materiales y los autores intelectuales del hecho, porque sabemos que detrás de los autores materiales están personas que siguen planificando eventos muy terribles para nuestro país, con apoyo financiero nacional e internacional. Tenemos llamada telefónica, le damos los buenos días. Ah, buenos días, Randall, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Ajá, mira, Randall, yo con lo de Robert Serra, bueno, uno inmediatamente, tú sabes, se pone a pensar que, como dijeron que la puerta no estaba forzada ni nada de eso, pues, bueno, uno sabe que tiene que haber sido alguien conocido, ¿verdad? Sí. Porque sin roturas de puerta no estaban, bueno, eso es lo que se dijo primero, no estaban violentadas ni nada de eso. Bueno, como ya uno se imagina cosas, ¿no? Que tiene que ser conocido y eso. Ahora yo te digo una cosa, también con lo de las guarimbas, como yo por lo menos me he conseguido con bastantes personas que trabajan en las instituciones del gobierno y eso, las he oído, y hablan con un odio y una cuestión, y trabajando con el gobierno, instituciones públicas, en las guarimbas, ¿cuánta gente de trabajadores de ellos llamarían para avisarle a los guarimberos, mira, esto está solo aquí, vénganse, porque en Canteve quemaron carros, el otro en la electricidad de Caracas y eso, que en el de vivienda, solos. El de vivienda. Y yo digo, ¿cuántos de esos fueron cómplices de esos daños que se le hicieron al patrimonio del país, pues? Sí. ¿Cuántos mismos trabajadores de las mismas instituciones Entonces yo me hago la pregunta, bueno, han debido averiguar todos esos celulares y esas cosas, porque sinceramente, como uno los oye hablar, mira, y beneficiándose del gobierno, han trabajado con el gobierno, todo, tienen trabajo, han tenido trabajo todos estos años que Chávez comenzó, todos estos años, préstamos en el Banco Venezuela para haber comprado este apartamento. No quiere decir que no reunieron su plata para su inicial y todo eso, no. Sí han reunido, han trabajado para, pero recibiendo todo, y para ellos el gobierno es una M grandota, porque así la determina. Sí, y yo fui una vez a la exposición de las joyas del Libertador en el Banco Central y eso, y entrando inmediatamente un hombre me dijo que él, que era trabajador de ahí, la verdad que no le vi carne ni nada, y que él me dijo, ay, si vino a ver la espada del Libertador, esa no está aquí. En realidad yo sabía que no estaba, porque eso fue para para el día del nacimiento del Libertador, que se sacó la espada. Y yo sabía que estaba en el panteón, pero yo fui a ver las demás joyas, pues. Entonces el hombre me dijo, ay, no venga a ver la espada, porque esa espada no se sabe si es la verdadera, porque ya eso se lo robaron, porque yo tengo trabajando aquí 25 años y tal, qué sé yo. Oye, un mismo empleado, mismo hablando así de su institución donde trabaja. Sí. Es terrible, ¿viste? Oye, hay cada joyita que uno se encuentra por ahí. Bueno. Sí, señor. Y lo más triste, que los hay bastantes, porque te digo que son diferentes instituciones donde yo he oído hablar a esas trabajadores así, de esa manera, de su institución donde trabajan, y del gobierno es una M grandota. Y recibiendo, como tú estabas diciendo, que la clase media, que los escuálidos o los de oposición no han recibido beneficio, muchachos, si han recibido y han chupado de todos los beneficios de la revolución, no quiere decir que no sea para ellos también, pero han chupado bastante, y aún así, esto es una... Sí. Bueno, pues, ¿qué decirte, pues? Sí, chao. Chao. Hasta luego. Gente que no sabe lo que los que les conviene y siguen viviendo de las terribles apariencias, ¿no? Mira, en razón a lo que nos dice nuestra usuaria, hay una información que compartimos con todas y todos ustedes y tiene que ver con declaraciones que ha dado públicamente el ministro Ricardo Molina, ministro para el ecosocialismo, vivienda y hábitat. Ya ha dicho que unas 60 personas ya han sido detenidas y puestas a las órdenes de las autoridades por irregularidades en las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Personas que han vendido sus casas o alquilado. Fíjate la sinvergüenzura, ¿no? Y seguro que muchas de esas personas dirán que este gobierno es una M, como dice la amiga, ¿no? Hay cerca de 60 personas ya en proceso judicial y presas, detenidas, cumpliendo su condena por estafadores, sentenció Molina al ser consultado sobre el tema. El ministro entregó 20 viviendas a familias de la etnia Wayú en el barrio El Chaparral, en el estado Zulia, con motivo del Día de la Resistencia Indígena. En el Zulia se están investigando 3 casos de estafa en la Gran Misión Vivienda Venezuela. El pasado sábado se capturó a un estafador en Barinas que estaba vendiendo viviendas a nombre de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ese señor ya está preso, dijo el ministro, pero así como ese, hace 2 semanas, 2 señoras más en Caracas y una en Zulia, hay 3 investigaciones andando. Cuando tengamos resultados lo informaremos. De todas maneras, hacemos el llamado a la población que aquel que se deje robar por pretender comprar una vivienda de manera fraudulenta va a perder su dinero. Bastante que se lo hemos dicho. Las casas no se pagan hasta que sea a través de un banco del gobierno revolucionario con el respaldo del Banabi. Bastante que se ha dicho. Bueno, y todavía hay incautos que son víctimas de estas personas, de estos personajes sin escrúpulos que trafican con los beneficios que da el gobierno revolucionario. De las 630.000 viviendas que hasta ahora se han entregado, ya casi 140.000, dijo que los casos de estafa no llegan ni al 1%, y esto es algo que también hay que dejar bien claro. Se armó toda una laraca en diferentes medios de comunicación por estafas en la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero son contadas, son casos muy puntuales, no es la mayoría de las situaciones, y dijo el ministro que no llegan ni el 1%, pero como son casos tan indignantes, hacen mucho ruido. De allí la importancia de esto, ¿no? Son casos que indignan a la población. Tanta gente esperando por vivienda, tanta gente con verdaderas necesidades de vivienda, y que vengan unos sinvergüenza a traficar con este beneficio que otorga el gobierno revolucionario, oye, la indignación es mayúscula. Por pocos que sean, tenemos que ir por ellos, dijo el ministro. Hemos recibido denuncias de gente que vende a otros sus viviendas, o peor aún, las alquilan. Las viviendas no son para alquilar ni para vender, son para vivir en ellas. Las sanciones a los estafadores van desde sacarlos del registro de la misión hasta la cárcel. Desde la Gran Misión Vivienda Venezuela, tanto al vendedor como al comprador fraudulento, los sacamos del sistema. Es decir, no pueden ser atendidos en la misión, no tienen derecho a participar más. Pero desde el estamento legal venezolano, la fiscalía imputa a esos venezolanos por robo, por violación de leyes, y que pueden terminar hasta en la cárcel por estafa a la nación. Delito, señora, delito, señores. Por acá, fíjate, lo que venimos comentando, ¿no? De los funcionarios que se visten de rojo, rojito, y que están en nuestras instituciones, echando la partida para atrás, hablando pestes de las instituciones, hablando mal de la revolución. Acá Trotsky Colmenares nos envía una fotografía vía Twitter, @laventanaabierta. Estamos infiltrados de escuálidos, trabajadores del Saime en Táchira. ¿Y con quién? Fotografiándose con María Corina Machado. Del Saime en Táchira. Poniendo ahí su fotico con la Mari Cori. Esto ya nos lo habían dicho la semana pasada. Hoy nos las hacen llegar a través de las redes sociales. Y la... Mira, sin ánimos de persecución contra nadie, porque esta gente seguramente no va a perder sus puestos de trabajo. Pero, oye, si usted está en una institución del gobierno revolucionario y no está de acuerdo con él, hermano, Venezuela tiene apenas el 6,3% de desempleo en este momento. 6,3%. ¿Qué quiere decir ello? Que hay ofertas de trabajo en otras partes. Seguramente la podrán encontrar. 6,3% de desempleo. Y la mayoría de estas personas, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de ese 6,3% son jóvenes. Fíjate cómo se ha afectado el empleo joven en nuestro país de una manera tremenda, pero con un porcentaje bastante mínimo, por fortuna. Venezuela es uno de los países de la región con menores niveles de desempleo. Y esto gracias a la revolución, por supuesto, que la viene reduciendo año tras año. Y ahora que viene la temporada decembrina, bueno, con mucha más razón. Con mucha más razón estaremos nosotros disfrutando de mayores niveles de empleo. Pero esta gente que trabaja en la administración pública revolucionaria, en vez de ponerse a trabajar, deberían tener un poquitico de dignidad e irse a trabajar con, bueno, con la gente que les gusta a ellos trabajar, pues. Sería, le harían justicia a su condición política. Le harían justicia además a los que queremos estar en las instituciones trabajando para el bienestar del pueblo y conservando los principios revolucionarios que nos legó Hugo Chávez Frida. Así, así se las pongo. Pa. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buenos días, Randall. ¿Cómo estás? Saludos, soy yo, Alesia Funes. ¿Cómo le va, Alesia? Hola, dale un poquito de volumen al radio. Mira, Randall, yo comparto lo que tú estás diciendo y lo que dijo la camarada que llamó hace rato. Bueno, hasta un niño cuando eso, que no violentaron la puerta ni nada de esa broma, uno sabía que alguien en su entorno estaba implicado en eso. Pero otra cuestión, Randall, mira, en Policaracas, ¿cómo hay el funcionario escuálido parejo? En la policía bolivariana, es más, bastante de ellos estaban en Chacao, en las Guarimbas, allá en Altamira, porque amigas mías me lo dijeron, que vivían por ahí, por las casas de ellas, y estaban en eso. En el CICPC, como hay funcionario. Entonces, yo no me explico cómo estos camaradas tienen de escolta a un poco de escuálido, porque estoy más plena segura que ese hombre, ese Edwin Torres, estoy segura que era un escuálido beneficiándose, porque fíjate tú, hasta apartamento le dieron ahí en la Misión Vivienda, porque este apartamento tenía ahí, cuando muchos camaradas no tienen apartamento, y él hasta su apartamento le dieron, y con eso es que le paga la revolución el perro ese, que no debería salir más nunca de ahí, y todos los que están implicados en ese asesinato. Otra cosa, Hernando, no solo allí en las instituciones, y tanto compatriota desempleado, tanto desempleado, compatriotas que son profesionales y tienen una carrera, y no, y entonces todas esas instituciones están llenas de puros escuálidos saboteando. Yo lo digo por CanTV, yo que soy jubilada de CanTV, ahí en Atención al Jubilado en San Martín, todas esas mujeres que están ahí lo tratan a uno mal, porque unos son chavistas y son un poco escuálidas, entonces, porque nacionalizaron la CanTV, pero quedaron ahí los trabajadores, porque este gobierno revolucionario y respeta el derecho al trabajo, no como cuando ellos mandaban que votaban a todos los que no compartían con ellos. Entonces, todas esas instituciones están plagadas de escuálidos, y sobre todo esas instituciones policiales, el Ministerio Público y todo eso, escuálido, Rando, le estoy hablando con propiedad. Buenos días y hasta luego. Buenos días. Eso no nos queda la menor duda que indigna, así como el caso de la Misión Vivienda Venezuela, que el ministro Ricardo Molina dijo que, aunque son poquitos los casos de gente que anda estafando con las viviendas de este beneficio que ha dado el Estado, aunque son poquitos, pero los pocos que existen, indignan mucho, causan tremenda rabia, de esa rabieta que uno, bueno, a veces no se la puede aguantar. Pero también nos causa rabia el saber que hay alguno que otro camarada por allí en una mala situación, que no tiene un empleo estable, que no tiene un ingreso, acorde, a lo que entrega a la patria, que no tiene un trabajo con su jornada, con sus respectivos beneficios, y haya tanto mediocre disfrazado de revolucionario o declaradamente escuálido saboteando, porque el problema no es que sean de otra tendencia política, el problema es que saboteen, que se infiltren en las instituciones para hacer deliberadamente un mal trabajo. Ese es el real problema. El problema es que saboteen, que se presten para que las cosas salgan mal, que retrasen los procesos, que sigan incrementando el burocratismo, que se presten para el chanchullo, que si, bueno, vamos y no hay papel, pero si tú me pagas tanto, te saco el papelito. No vino el hombre del sello hoy, pero págame tanto y te agilizo el trámite. Y eso va en contra no solo del proceso revolucionario, va en contra del país. Esto no es tener amor a la patria. Esto es tener nada más amor al dinero que entra en el bolsillo. Y ojo, un dinero que, como todo, dinero mal habido, dinero que fácil se va, mi hermano. Lo que fácil llega, facilito se va. ¿Lo van a disfrutar? ¿Lo van a disfrutar? No. Si quedara para el disfrute, ¿para qué? Porque lamentablemente esas mentiras, esa forma de actuar deliberadamente en perjuicio de otros, en esta vida se paga. O es que no creen, bueno, allá está bien, el que no quiera creer en estas cosas de la cábala o de la ley de vida, pero se paga, de alguna manera se paga. Cuando uno obra mal, lo cobra la vida. Cuando se obra bien y se va en beneficio de las mayorías, del prójimo, como mandan las religiones, bueno, en algún momento eso la vida también te lo retribuye. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestra sociedad, esos patrones de conducta, esos patrones que nos llevan por un muy mal camino y ser cada vez mejores personas. Aquí no estamos diciendo que empiece una cacería de brujas contra todo aquel que sea opositor en las instituciones del Estado. Para nada. Eso se lo dejamos a Capriles. Eso se lo dejamos a Ledesma. Eso se lo dejamos a aquel señor que gobernó en Táchira, ¿no? El Pérez Viva. Se lo dejamos a ellos. Ellos con sus miserias. La van a pagar, eso sí. La van a pagar. Pero nosotros no andamos con esas persecuciones. Lo que hacemos desde acá es un llamado a la conciencia, si es que en algún momento la estrenan, de esas personas que están en puestos claves de la administración pública revolucionaria,